Tras llegar a Santiago de Compostela, a pie, en bicicleta, a caballo, o, en definitiva, utilizando el transporte que mejor tengamos a nuestro alcance, hay varios rituales típicos que son de obligado cumplimiento. En primer lugar, entrar por la Puerta Santa. Solo podremos hacerlo si visitamos la ciudad en Año Santo, pues la Puerta Santa solo permanece abierta en los años en los que el 25 de julio es domingo. En segundo lugar, dar tres golpecitos con la cabeza en la cabeza de la estatua del Mestre Mateo, arquitecto, diseñador y constructor del Pórtico de la Gloria. Esta estatua está tras la columna estrecha de dicho pórtico. Según la tradición, los tres golpecitos permiten la transmisión de la sabiduría y conocimientos del Mestre. En tercer lugar, visitar la cripta con los restos del apóstol Santiago. Tras el altar mayor hay unas escaleras que descienden a la cripta, donde se puede ver la urna de plata que guarda los restos del santo. En cuarto lugar, dar el abrazo al santo. Saliendo de la cripta, podemos subir por otras escaleras que nos llevan a la imagen del apóstol Santiago, a la que debemos abrazar, siguiendo la tradición. En quinto lugar, la tradicional Misa del Peregrino se realiza todos los días del año a las 12 del mediodía. Para poder ver el Botafumeiro, tenemos que realizar nuestra visita en Año Santo. Funciona todos los días al final de la Misa de 12. O bien coincidir con algún acto litúrgico especial o que alguna peregrinación o particular lo solicite y lo pague.